@DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 a.m. Sessions by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. a 3 AM. Sábados, 1 a 3 AM. Donde estés, metro951.com. Interactúa. Metro951. Sonido urbano. Disfruta lo inesperado de la noche con una cerveza Miller. Porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Antes que nadie, entérate de todo lo que va a pasar. Yo no la estoy pasando bien con el calor que está haciendo. Disculpen, me apagaste la esperanza.